Hoy vamos a desglosar tres temas de ginecología y obstetricia que son cruciales. Son de esos escenarios donde el tiempo es oro y donde el médico de primer contacto juega un papel fundamental. Sí, totalmente. Vamos a hablar de embarazo ectópico, enfermedad trofoblástica gestacional y de aborto. Así es. Y para esta plática tenemos un material excelente, ¿eh? Un consenso de la FASGO de Argentina, la Guía de Práctica Clínica del IMSS y el Lineamiento Técnico para Aborto Seguro en México. La idea es extraer de todo esto lo que de verdad importa, ¿no? Lo que un médico general tiene que dominar en su día a día. Exacto. La misión es esa, destilar lo esencial. Y fíjate qué curioso, aunque son tres temas distintos, tienen cosas en común. Justo, la sospecha clínica, la famosa hormona beta-HCG, el ultrasonido. Y esta transición hacia manejos que son, pues, más modernos, más seguros para la paciente. Perfecto. Pues arranquemos con la urgencia que quizás la más conocida, el embarazo ectópico. ¿Qué es exactamente y por qué es tan crítico? Pues, dicho de forma sencilla, es cuando el embarazo se implanta en el lugar incorrecto. En vez de anidar en el útero... ¿Dónde debería? ¿Dónde debería? Exacto. Se queda fuera. Y el 95% de las veces es en la trompa de Falopio. Y eso es, pues es una verdadera bomba de tiempo. Una bomba de tiempo. Me gusta la analogía. Porque la trompa no está hecha para eso. Para nada. No se puede expandir como el útero y llega un punto en que se rompe. Y eso provoca una hemorragia interna que puede ser masiva. Ok, entiendo. Y para diagnosticarlo nos apoyamos en dos pilares, ¿cierto? La hormona del embarazo, la beta-HCG, y la ecografía. Correcto. Hablemos de la hormona. Las guías mencionan mucho un número, como un número mágico, 2000. ¿Por qué esa cifra? ¿Qué pasa si tienes más de 2000 y no ves nada en el útero? Es una pregunta clave, porque no es magia, es fisiología pura. A partir de ese nivel de 2000, 1000 unidades por mililitro, ya deberíamos poder ver algo. Un saquito gestacional. Un saco gestacional dentro del útero, sí, con un ultrasonido transvaginal. Entonces, si tienes una prueba positiva, una beta-HCG de más de 2000 y el útero está vacío... Ahí es donde saltan todas las alarmas. Ahí es donde tienes que pensar que ese embarazo está en otro lado hasta que demuestres lo contrario. Es una zona de altísima sospecha. Entendido. Pero un solo valor no lo dice todo, ¿verdad? Las guías insisten mucho en ver la tendencia. Totalmente. Y esto es algo que hay que tener grabado a fuego. No es la foto, es la película. Haces una medición hoy y la repites en 48 horas. Y ahí comparas. Comparas. En un embarazo normal, dentro del útero, la hormona casi se duplica, o por lo menos aumenta un 35%. Ok, eso es lo ideal. Sí. Si por el contrario se desploma, más de un 21%, pues lo más seguro es que sea un embarazo que no fue viable, un aborto. Y entonces, la señal de alarma para el ectópico, ¿cuál es? Es justo esa zona gris, cuando la hormona se estanca. Sube un poquito, pero no lo suficiente, menos de ese 35%. O se queda plana. Ya. Esa curva rara, esa curva anómala, es la bandera roja más grande para un ectópico. Te está gritando que algo con la implantación no va bien. Perfecto. Esa es la pista bioquímica. Ahora, la imagen. ¿Qué buscamos en el ultrasonido transvaginal? Bueno, lo ideal, el diagnóstico de certeza, es ver el saco con el embrión fuera del útero. Pero me imagino que no siempre es tan obvio. No, para nada. Por eso buscamos signos indirectos. Las guías mencionan algunos muy gráficos, como el Bagel Sign, el signo de la rosquilla, que es un anillo brillante en el anexo. ¡Ah, claro! O el Blob Sign, que es como una masa ahí medio rara. Pero el signo de peor pronóstico es ver líquido libre en la pelvis, sobre todo si se ve hiperecogénico. Porque eso ya no es líquido, ¿es? Es sangre, exacto. Significa que la bomba de tiempo probablemente ya explotó. Y hay una trampa, ¿no? Sobre todo ahora con las técnicas de reproducción asistida, el embarazo heterotópico. Justo. Es una trampa peligrosa, porque ves un saquito dentro del útero y como que respiras, te tranquilizas. Claro, piensas, listo, está donde debe. Pero no puedes bajar la guardia, sobre todo en estas pacientes. Puede haber otro embarazo implantado fuera. Es muy raro, sí, pero es catastrófico si se te pasa. Ok, pongamos un caso. Paciente de 30 años, llega estable, con un dolor abdominal leve, beta-HCG de 3500, y en la eco ven una imagen en la trompa, pero sin líquido libre. No parece rota. ¿Qué opciones tiene? Mira, lo primero es transmitirle tranquilidad. Decirle, lo detectamos a tiempo, estás estable, y eso nos da opciones. Que no todo es cirugía de urgencia. Exacto. La primera opción, y la ideal en su caso, sería el tratamiento médico, con metotrexato. Es una quimio a dosis muy bajas que lo que hace es detener el crecimiento de ese embarazo. Y el cuerpo lo reabsorbe. El cuerpo lo reabsorbe. La gran ventaja es que evitas una cirugía. Y muy importante, intenta salvar la trompa para su fertilidad futura. Suena muy bien, pero me imagino que requiere un seguimiento súper estricto. Sí, y eso tiene que quedar clarísimo. No es poner la inyección y adiós. Necesita controles de sangre los días 4 y 7 para ver que la beta HCG de verdad esté bajando. ¿Y si no baja? Si no baja, o si empieza con más dolor o cualquier dato de inestabilidad, entonces sí, la opción es la cirugía. Y en la cirugía hay dos caminos: preservar la trompa, la salpingostomía, o quitarla, la salpingectomía. ¿Cuál es el balance real en la práctica? Porque preservar suena bien, pero ¿no es más seguro quitarla y ya? Ese es el dilema de todos los días en el quirófano. La salpingostomía es, como dices, muy elegante, pero tiene un riesgo de hasta el 15% de que quede tejido. Y eso implica más seguimiento. Más seguimiento, a veces otra dosis de metotrexato. La salpingectomía es más radical, pero es definitiva. La decisión final depende de cómo se vea la trompa, de cómo esté la otra trompa y, claro, del deseo de la paciente de embarazarse en el futuro. Claro. Si la otra trompa está sana, a veces quitar la afectada es lo más seguro a largo plazo. Incluso disminuye el riesgo de que le vuelva a pasar y, curiosamente, de cáncer de ovario. ¡Qué interesante! Queda claro que en el ectópico el seguimiento de la beta HCG es el rey. Y hablando de niveles de esta hormona que se van, pero al cielo. Sí, a otro nivel completamente. Eso nos lleva directo a nuestro segundo tema, la enfermedad trofoblástica gestacional. Un salto cuántico, como dices. Aquí no hablamos de miles, hablamos de cientos de miles de nivel de hormona. Wow. La enfermedad trofoblástica gestacional es en realidad un espectro de tumores que vienen de la placenta. Del lado benigno está la mola hidatiforme. Completa o parcial, he leído. Exacto. Y del lado maligno, la neoplasia trofoblástica gestacional, que ya incluye cosas como el coriocarcinoma. Oye, aquí hay un punto en las guías que de verdad me sorprendió. La bandera roja es el sangrado que persiste más de 6 semanas después de cualquier embarazo, incluso después de un parto normal. Exactamente. Y ese es un cambio de chip importantísimo. Si una paciente tuvo a su bebé hace 2 meses y sigue sangrando, uno pensaría en restos, en un desajuste hormonal. Lo típico, sí. Pero hay que tener en el radar esta posibilidad. Es rara, sí, pero es un diagnóstico que no se nos puede escapar porque si lo detectas a tiempo, es altamente curable. Entonces, además del sangrado y una beta HCG por las nubes, ¿qué más nos guía? En exploración, un útero mucho más grande de lo que debería para las semanas de embarazo. Y en la ecografía, la imagen es inconfundible. La clásica tormenta de nieve o panal de abejas. Suena muy visual. Lo es. Es una cavidad llena de vesículas, un patrón que no se parece a nada a un embarazo. Y a menudo, ovarios enormes, con quistes tecaluteínicos, por la brutal estimulación hormonal. Ok, ya tenemos la sospecha. Primer paso. Evacuar ese útero. Y el método de elección, y esto lo recalca mucho la guía del IMSS, es la aspiración manual endeuterina, el AMEU. ¿Por qué no el egrado de toda la vida? Es fundamental evitar el egrado. El útero molar es súper blando, friable. Meter una cureta de metal a ciegas tiene un riesgo altísimo de perforarlo. Con el AMEU es mucho más controlado, más seguro. Y el diagnóstico definitivo lo da el patólogo, me imagino. Siempre. Con el estudio del tejido que se sacó. Y aquí, de nuevo, lo que pasa después es casi más importante que el procedimiento en sí. El seguimiento es la clave de todo, la parte más crítica. Se mide la beta HCG cada semana hasta que sea negativa. Y cuando llega a cero, ya está. No, aún no hemos terminado. Después se siguen haciendo mediciones mensuales por 6 meses. Y durante todo ese tiempo, la anticoncepción es obligatoria. Estricta. ¿por qué es tan importante que no se embarace? Imagínate que un nuevo embarazo también produce beta-HCG. Nos enmascararía por completo si la enfermedad está regresando. No sabríamos si la hormona es del nuevo bebé o del tumor. Sería un desastre para el seguimiento. Tiene todo el sentido. Y el punto de quiebre para mandar a la paciente a oncología es cuando esa curva de la beta no baja como debería. Precisamente. Si los niveles se estancan, hacen una meseta, o si vuelven a subir, o si después de 6 meses no se han negativizado, eso significa que la enfermedad persistió o se malignizó. Y ahí ya necesita quimioterapia. Ahí necesita quimioterapia y el manejo de un ginecólogo-oncólogo. La buena noticia es que la respuesta al tratamiento suele ser excelente. Es increíble cómo el AME, que vimos para el ectópico en algunos casos, se vuelve clave aquí. Y esta idea de reemplazar métodos antiguos por opciones más seguras nos lleva al último tema, el aborto seguro. Un tema fundamental, sí. Y el lineamiento técnico mexicano, que está muy alineado con la OMS, es clarísimo. El aborto seguro es una intervención de salud, esencial, sencilla y de muy bajo riesgo si se hace bien. Y parte de hacerlo bien es dejar atrás lo obsoleto, ¿no? Exacto. El primer paso es desterrar prácticas como el legrado uterino instrumental, el famoso LUI. Ya se considera un método del pasado. La evidencia muestra que tiene más riesgos de perforación, de que queden restos, de adherencias. Comparado con las alternativas modernas, ¿y cuáles son esas alternativas para el primer trimestre? Son dos, principalmente. La primera, y la preferida en todo el mundo, es el manejo con medicamentos. Mifepristona y misoprostol. El régimen combinado, ese es el estándar de oro. 200 miligramos de mifepristona oral y 24 a 48 horas después, 800 microgramos de misoprostol. La mife prepara el útero y el miso hace el trabajo de la expulsión. Y en la vida real, ¿qué tan mejor es usar los dos juntos que solo el misoprostol? Absolutamente superior. La eficacia del combinado supera el 95%. Con misoprostol solo, baja a un 85-90%. Pero más allá del número, el proceso es más predecible, con menos dolor y menos efectos secundarios. Entiendo. Si no hay mifepristona, el misoprostol solo es una alternativa segura y aceptable, pero el combinado, sin duda, es la primera elección. Y la otra opción es la quirúrgica moderna. El AMU, de nuevo. La aspiración manual endouterina. Es ambulatorio, rápido, seguro, se puede hacer con anestesia local. Es la elección si hay contraindicaciones para los medicamentos o si la paciente llega inestable o con datos de infección. Ahora, el lineamiento no solo habla de la técnica, habla de que la atención debe ser integral. Totalmente. Esto va de una atención centrada en la persona. Un pilar es la consejería, que no es un sermón, es un diálogo. Un espacio seguro, sin juicios, para que la persona decida de forma informada. ¿Y el manejo del dolor? Clave. Es inaceptable que esto duela hoy en día. Hay que anticiparse, dar un ibuprofeno una hora antes del misoprostol. Poner un bloqueo paracervical con lidocaína para el ameo. Son cosas sencillas que cambian por completo la experiencia. Y por último, un punto que a veces con la prisa se olvida, la anticoncepción. Vital. La fertilidad regresa casi de inmediato, a los pocos días. Ofrecer e iniciar un método anticonceptivo el mismo día del procedimiento es un estándar de alta calidad. Lo llamamos anticoncepción postevento obstétrico. El APEO. El APEO. Y lo ideal es ofrecer métodos de larga duración, como el DIU o el implante, que son los más efectivos. Perfecto. Entonces, si tuviéramos que resumir en puntos clave para el médico que nos escucha. A ver, primero, embarazo ectópico. Piénsalo siempre en una mujer con dolor y sangrado. No te fíes de un solo valor de beta-HCG. Analiza la curva de 48 horas. Y si la hormona está alta y el útero vacío, se prenden los focos rojos. Segundo, enfermedad trofoblástica. Sospecha con sangrado persistente y una beta-HCG altísima. El manejo es con AMEU, no con legrado. Y la curación depende de seguir la beta-HCG por 6 meses, obsesivamente. Y tercero, aborto seguro. El manejo moderno es ambulatorio, con medicamentos, idealmente el combo mifemiso o con AMEU. El legrado es obsoleto. Y la atención de calidad incluye consejería, manejo del dolor y anticoncepción inmediata. ¡Excelente! Todo esto dibuja un rol mucho más activo, de mucho más acompañamiento para el médico de primer contacto. ¿No es así? Sin duda. Y esto me deja con una reflexión final. estamos viendo un cambio global, un paradigma donde el manejo del aborto temprano es cada vez más ambulatorio, a veces incluso autogestionado por la paciente con la información correcta. Sí, es una tendencia. Y esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo puede el médico de primer nivel evolucionar? Dejar de ser solo un ejecutor de procedimientos para convertirse en un facilitador clave. Alguien que garantice la seguridad, que acompañe, pero que al mismo tiempo respete al máximo la autonomía de la paciente en este nuevo modelo de atención. Ahí creo que está el reto y el futuro de nuestra práctica.